alto estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Muy buenas tardes, bienvenidos. 16 horas 15 minutos en la República Argentina, una hora menos exactamente en la provincia de San Luis. Bienvenidos, comenzamos otro recorrido en FM Iser 95.5 hasta las 6 de la tarde, esta vez media hora antes. Esta vez esperamos que sea así hasta fin de año. Vamos a empezar a las 4, tener media horita más para recorrer cada una de las provincias y escuchar un poco más de música también. A pedido del público, ¿eh? Exactamente. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Y bueno, acá esperando a recorrer esta nueva provincia. Esta nueva provincia, bueno, ya estuvimos vendiendo algo el miércoles pasado. El miércoles pasado estuvimos recorriendo una de las provincias más hermosas que tiene nuestro país. Estamos hablando de San Luis. San Luis, que en este momento está azotada por una serie de incendios que están, bueno, preocupando bastante a todos los habitantes de la provincia. Bueno, así que esperamos que este problema se solucione pronto. Bueno, programa, el de San Luis, que ya está subido en nuestro blog. Recuerden que pueden revisar nuestrasangre2009.blogspot.com. Ahí pueden encontrar todos los programas anteriores, desde el primero hasta el octavo. Este de San Luis es el octavo, el último el miércoles pasado. Bueno, también pueden obtener un poco de información sobre nosotros. Bueno, y también la noticia pueden encontrarse, que recién les comentábamos, que a partir de hoy y hasta fin de año vamos a estar con media hora más de programa, desde las 16 horas los miércoles. Tenemos que actualizar la artística, Pau. Sí, que todavía es 16:30, pero ya vamos a estar haciéndolo, esperada de a poquito. Exactamente, bueno, pero ya mismo pueden comunicarse con nosotros. Pueden llamarnos al 4-313-3422 o, como siempre, mandarnos un mail a nuestrasangre@lib.com.ar. También, como siempre digo, LIB es LIBE. Perfecto, hasta las 6 de la tarde, Paula Navata, Rodrigo Sarralionga, vamos a estar acá conduciendo, como les decimos siempre, este automóvil virtual, y los vamos llevando, por supuesto, con buena música, con buena información, con unos buenos mates, los que tengan ganas de tomar, los vamos a llevar un poco a conocer nuestro país. Vamos metiéndonos en nuestro próximo destino, en nuestro noveno viaje por las venas de la República Argentina. Estoy escuchando, Paula, la música de fondo, nuestra cortina, esas guitarras, ¿eh? Y bueno, y me acuerdo que tenemos que agradecerle a Pepe, a José Enrique Sánchez, que nos aportó gran parte de nuestras cortinas, ¿eh? Son composiciones de él, artista de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Bueno, así que gracias, bueno, entonces. Muchas gracias. ¿Y te parece si nos vamos yendo hacia el noroeste de la República Argentina? Y yo tengo así como una predilección por el noroeste. ¿Una predilección por alguna provincia en particular? ¿Te gustan las provincias grandes, las provincias chiquitas? Me gustan todas. Pero mira, te voy a contar una cosa. Bueno, yo soy del sur, pero cuando en el año 2003 me fui así como una especie de mochilero con mi prima, que seguramente está escuchando esto porque también es fanática del norte argentino, nos fuimos a recorrer gran parte del norte de nuestro país. Uh-huh. y bueno, allá dejé mi corazón, Paula. Realmente increíble los paisajes, la gente, como decimos siempre, la gente del norte de nuestro país y del interior en general. A medida que nos vamos yendo al interior de nuestro país, encontramos esa calidez, esa simpleza de la gente. Tal cual, y siempre la predisposición a ayudar, a acompañar, a brindar todo lo que el visitante necesita. Exacto, así que bueno, yo desde 2003 dejé mi corazón en el norte, en el noroeste más puntualmente, así que a ver, tirame unas pistas. Vayamos a buscarlo, ¿te parece? Lo vamos a buscar al noroeste, te decía yo. A veces el tamaño poco importa, porque de hecho nos vamos a ir a la provincia más chiquita del país. No te rías, porque vos estás pensando mal, pero yo lo decía en serio. Uno normalmente dice, bueno, no, cuanto más grande mi casa, mejor. No, en este caso nos vamos a ir a una casita muy chiquita, este, muy cálida. Con una vegetación exuberante preciosa, con una comida que no te puedo explicar, pero ni quiero hablar de comida porque hoy tengo hambre. Ya me estás comprando, ¿viste? 4:20 de la tarde y ya mi estómago, ¿viste? Voy a hablar de las empanadas, mira, las mejores empanadas del país. ¿Hay miel de caña? Hay miel de caña. ¿Vino patero? ¡Apa! Bueno, queso de cabra, de leche de vaca, lo que gustes. A ver, ¿me estás hablando de una provincia que limita con Salta? Sí, sí, hacia el norte está Salta. ¿Con Catamarca también? También. ¿Con Santiago del Estero? También, Santiago del Estero. A ver, contame algo más, no sé qué me puedo encontrar en esa provincia. A ver, ya me estoy acercando, estoy tibio ahí, pero a ver. Te cuento, a ver, en esta provincia vas a tener tanto una parte de llanura como una parte de montaña, y esto va a implicar también que haya grandes cambios en cuanto a la vegetación, a la fauna y al clima propiamente dicho. Tenemos, como te decía, estos dos terrenos muy bien diferenciados. Tiene que ver con nuestra historia también. Tiene que ver con nuestra historia, sí. Me voy acercando, me parece, ¿eh? Te vas a acercar, a ver qué más te puedo decir. Te decía la semana pasada, es el Jardín de la República. Ya está, mirá, yo ya lo adiviné. Seguramente con todas estas pistas que les dimos a nuestros oyentes, también, seguramente ya lo están adivinando, pero le damos una pista más. Dale. Bueno, como siempre decimos, Paula, la música es parte del contenido de nuestra sangre. No es solamente para acompañar y para distender, sino que, bueno, es parte del contenido. Así que, cuidadosamente seleccionada la música, y con esto, les damos la bienvenida al noveno destino, recorriendo el norte argentino. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo vi. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho y hace un floreo y el zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó. Segundita. Viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir y hacen linda esta perra vida, y así se olvida que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín, unas cuantas mozas bizarras pa' que la parra pueda seguir, sin que falten esos goleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, para las del norte sí, para las de Simoca, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindar brindarles mi alma en esta zamba que canto aquí. Al Jardín de la República sonaba La Yunta, dúo tucumano, dicho sea de paso, para comenzar con este noveno destino, con este noveno viaje a través de las venas de la República Argentina. Nos fuimos al noroeste argentino a recorrer la provincia de Tucumán. Exactamente, provincia que, como decíamos, es la más chica del país, que tiene su geografía dividida en dos. Hacia el este está toda la zona de la llanura, hacia el oeste tenemos la parte de la montaña, más propiamente dicha. Uh-huh. Bueno, provincia pequeña, pero que además está dividida en 17 departamentos. Uh-huh. Tuve, como les contaba hace un rato, tuve la dicha, realmente la suerte de conocer esta provincia, la provincia de Tucumán. Tengo raíces también tucumanas, ¿eh? Mi abuela era tucumana, mi abuela Lidia, a quien también dedico este programa, así que de Famaillá era ella, y tuve la suerte de conocer Tucumán cuando fui en 2003, y bueno, realmente me enamoré no solo de su gente, sino de sus paisajes, y de toda la cultura, de las artesanías, de todo, de las comidas, Paula, ¿no sabés? De la música tucumana también. De la música tucumana, sin duda, samba, chacarera, clásicos del folclore argentino, de los que vamos a estar hablando dentro de un ratito. Rato. Exactamente. Bueno, pero empezamos a conocer, empezamos a explorar características de esta provincia, por donde vamos a viajar hasta las 6 de la tarde en Radio Iser 95.5. Y bueno, como yo te decía, la provincia tiene esta zona montañosa, que está en realidad formada por diferentes formaciones, valga la redundancia. Tenemos hacia el norte las sierras subandinas, y en la parte occidental de la provincia están las sierras pampeanas. Los cordones montañosos de Tucumán están separados por bolsones y valles, y las cumbres más importantes de las provincias son las Calchaquíes y la Sierra de Aconquija, a la que pertenecen justamente los dos picos más altos de Tucumán, que son el Nevado del Candado, de 5.450 metros de altura sobre el nivel del mar, y el Cerro del Bolsón, de 5.550 metros. Bueno, para seguir con algunos de los datos también geográficos, o que tienen que ver con, en este caso, con el relieve y con la parte de hidrografía de la provincia de Tucumán, el río más importante de esta provincia generosísima, pequeña pero generosísima, es el río Salí, que además en todo su trayecto se va nutriendo de un montón de otros ríos y va formando arroyos y lagunitas. Exactamente, y bueno, y finalmente desemboca en el embalse de Río Hondo, que limita con la provincia de Santiago del Estero. Bueno, también ten en cuenta que este río en realidad nace en Salta con el nombre del río Tala. Uh-huh. Bueno, recorre la provincia de Tucumán con el nombre de Salí, como vos decías. Llega a Santiago del Estero, donde pasa a llamarse... se me fue el nombre. Río Dulce. Ah, Río Dulce. Vamos a Río Dulce. Y además, en el verano llega a desembocar, es como que se desvía y llega a desembocar en Mar Chiquita, en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba. O sea que vemos que todo este sistema, ¿no es cierto?, del Salí, atraviesa prácticamente toda la provincia. Exactamente, sí. Bueno, si seguimos hablando un poco de flora, obviamente esta provincia no podemos hacer, digamos, no podemos olvidarnos de hablar de toda la cuestión que tiene que ver con la parte histórica. Exactamente, recordemos que el 9 de julio de 1816, en la casa de la señora Francisca Bazán de Laguna, se declaró la independencia argentina. Además, de Tucumán son dos presidentes de la República, como Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca. Ah, mira qué bueno. Sino, bueno, muchísimos personajes históricos habitaron, nacieron en la ciudad de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, o la provincia de Tucumán, más propiamente dicho. Vamos a seguir hablando de eso dentro de un rato, pero ahora te sigo contando que, por ejemplo, a nivel flora, la provincia se divide en seis regiones importantes según su vegetación. La primera zona que encontramos en la provincia de Tucumán es la región del Monte Oriental. Esta primera región, está ubicada en la parte de llanura. Uh-huh. Vos recién hablabas de dos regiones grandes, delimitadas en la provincia de Tucumán. Bueno, esta región del Monte Oriental está ubicada en la llanura de Tucumán. Sí. Y allí encontramos especies de flora importantes, como son el quebracho colorado, el espinillo, el algarrobo blanco y negro, el chañar y el tala. Me acuerdo que en Tucumán encontré uno de los algarrobos más viejos de la República Argentina, que tenía aproximadamente 1080 años, si mal no recuerdo. Bueno, la verdad, una pila de años importante, convengamos. Pero el garrobo negro y blanco también vamos a encontrar en la segunda región, que es la región del Monte Occidental, que está entre los valles calchaquíes y la cadena de las sierras del Cajón o Quilmes. Bueno, como te decía, también está el algarrobo negro y el algarrobo blanco y otros árboles como el aguaribay, por ejemplo. Bueno, seguimos recorriendo estas seis regiones importantes de vegetación en la provincia de Tucumán. Llegamos a la región de Seville. Esta región está situada entre las dos regiones que mencionamos anteriormente. Acá la vegetación, Paula, es bastante más exuberante que en las otras dos y encontramos, por ejemplo, especies como el pacará, el sevil colorado, el palo blanco, pino de cerro y el aliso pequeño y otros, ¿no? Bueno, es todo, una región todo esto bastante... tiene que ver con las cantidades de lluvias que hay en la región. Que las lluvias se dan principalmente en verano en Tucumán también. Si en los inviernos son más bien secos, en verano es donde se producen las lluvias. La siguiente región es la de los bosques subtropicales, que están a los pies de la serranía y llegan hasta una altura de 1200 metros. Cuando estábamos haciendo la producción, vos me contabas que en realidad es bastante marcado el escalonamiento de la vegetación. Bueno, acá podemos decir que hasta los 1200 metros de altura tenemos bosques altos y frondosos con especies menores como helechos y enredaderas y árboles que, en cuanto a árboles, se destacan las tipas blancas, el pacará, el lapacho, el laurel, el nogal y otros. En la siguiente zona, ya subiendo un poco más todavía en la parte de la montaña, tenemos la región de la Queñoa, que está a partir de los 1200 metros de altura y allí vamos a tener árboles como el roble, en especial si es el árbol que más se caracteriza la región, pero además están el duraznillo, el tala blanco, el pino del cerro y otros arbolitos más chiquititos. Y finalmente, ya llegando a las cumbres de Tucumán, alrededor de los 3.000 hasta los 5.000 metros de altura, tenemos la vegetación que se levanta apenas unos centímetros del suelo y tiene que ver justamente con esto de que sea la zona de la puna. Vamos con un poco de fauna, ¿te parece? Me parece, si yo ya te conté todos los árboles que había, ahora contame vos algunos de los animalitos. Bueno, entre las especies domésticas más importantes en la provincia de Tucumán, se crían el caballo, la mula, la vaca. Bueno, recordemos que esta es una de las regiones más importantes para el criado de estos animales. Y además es... funcionan también como elemento de transporte, ¿no? Sobre todo el caballo. Esto está, se ve mucho en la provincia de Tucumán. Entre animales silvestres propios de la región del Tucumán, encontramos vizcachas, gatos monteses, bueno, las mulitas, quirquinchos, zorros, hay iguanas también. Sí, todo eso lagartijas. Que en San Luis no estaba, yo estaba feliz de que no hubiera, aparece acá. Las lagartijas, las iguanas, ranas, víboras de varias clases, conejos, pumas y algunas otras. Ah, el guanaco. El guanaco, sí, eso, totalmente. Eso está muy bien que esté, no bueno, me molesta. Típico animal de la región. Encontramos también lechuzas, halcones, teros. Bueno, hay horneros y hay un gran número de pájaros también. Un gran número de pájaros y hay muchísima cantidad de peces, con lo cual la zona de Tucumán se convierte en una zona de especial interés para los pescadores y también para los cazadores. Dentro de lo que podés pescar, te digo, vas a encontrar pejerreyes, bagres, sábalos, truchas dorados, tarariras. Yo me venía trabando porque digo, tararira no me va a salir. Y bueno, entre otras especies que podemos llegar a encontrar. Bueno, lo que pasa es que en la provincia de Tucumán, provincia que estamos recorriendo hoy en nuestro noveno destino, encontramos muchos ríos y además encontramos diques muy famosos, como por ejemplo el dique La Angostura, del cual ya vamos a estar hablando dentro de un rato. Entonces, bueno, estos lugares, además de pintar un paisaje realmente increíble, porque... como siempre, tratamos de transmitir ese paisaje, esas imágenes visuales, los valles, ver esas montañas de fondo, esos cerros, la tranquilidad del agua del dique. Bueno, pero además de todo eso, justamente los diques nos dan eso, la posibilidad de la pesca, de practicar la pesca, no solo para como algo, como una actividad deportiva o de recreación, sino también para alimentación, ¿no? Exactamente, que es bastante, bastante importante, por lo menos en lo que a nosotros dos se refiere. Exactamente. Bueno, San Miguel de Tucumán es la capital de esta provincia hermosa que estamos recorriendo hoy. Aquí fue, como dijimos hace un rato, fue proclamada la independencia en 1816. Exactamente, igualmente la ciudad de Tucumán estuvo fundada como tres siglos antes, en 1565, después hubo que trasladarla porque había problemas con el agua, había problemas con algunos aborígenes, así que se trasladó en 1630 y se convirtió, como decíamos, en una zona muy importante para lo que era todo el paso por el virreinato del Alto Perú. Bueno, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, es una ciudad, te cuento, Paula, muy pintoresca, muy, pero muy linda, no solo a nivel paisaje, sino la infraestructura de la ciudad, y obviamente el tucumano, que es, obviamente, te hace sentir como en casa, realmente. Yo me acuerdo cuando fui puntualmente, no en San Miguel de Tucumán, pero me acuerdo cuando paré una noche en Amaicha del Valle, sí, que ya vamos a estar hablando de eso dentro de un rato, y me acuerdo que yo paré en una hostería. En esa oportunidad, en ese lugar, paré en una hostería con mi prima y la gente, los dueños de la hostería, nos recibieron como si fuéramos familia, pero realmente fue, se sentaban a desayunar con nosotros, y hablábamos y las conversaciones, viste, y nos contaban cosas y nos llevaban y nos traían. Era realmente raro, ¿viste? Casa, sí. Para el porteño, para el oriundo de la provincia de Buenos Aires, todo esto es realmente raro. Por otro lado, bueno, le seguimos comentando, volvemos a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Una ciudad que está aparte, no sé si habitada o rodeada, o en realidad en la que siguen vivas todavía muchos edificios sumamente antiguos que dan justamente noción de esta historia que vivió la provincia, como decíamos antes. Es muy rica culturalmente. Es riquísima culturalmente. Mira, hay una cantidad de museos que no se puede creer. Te cuento algunos, por ejemplo. Tenés el Museo Folclórico Provincial General Manuel Belgrano, que está ubicado en una construcción del periodo precolonial, bien digo, y hay artesanías populares y folclóricas de todo Tucumán y otras provincias también del norte. También está el Museo de Bellas Artes, que hace todo el recorrido por lo que es el desarrollo de la pintura en la provincia de Tucumán, a través del tiempo. Si vos tenés toda la historia de la provincia de Tucumán, en este museo y hay obras de distintos autores, como por ejemplo Ignacio Vaz, Nieto Palacio, Navarro, Mossi, Ferragni, etcétera, etcétera. También hay algunas obras de artistas de nivel más nacional, como por ejemplo Quinquela Martín. Uh-huh. Y también vamos a encontrar algunas esculturas. Bueno, después, justamente recién, bueno, vos me estás hablando del Museo de Bellas Artes, pero recién hablábamos del Museo Folclórico Provincial General Manuel Belgrano. Este museo funciona en la casa que era de la familia del obispo Colombres. El obispo Colombres fue una persona muy importante para la provincia de Tucumán. Bueno, también se puede visitar en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se puede visitar la casa del obispo Colombres, que es uno, es realmente, como te decía, uno de los personajes históricos más importantes que nos dio esta provincia. Y bueno, muy cerca de la casa está el primer trapiche azucarero que hubo en Tucumán. Recordemos que la provincia de Tucumán, una de sus principales actividades justamente es esto del ingenio azucarero, la producción de azúcar. Y bueno, este primer trapiche que se construyó justamente a instancias del obispo fue la primera industria de la zona norte del país, así que más que importante. Exacto, bueno, esta casa fue declarada Monumento Histórico Nacional en agosto de 1941. Yo te comentaba que una de las principales industrias, una de las principales explotaciones económicas más importantes de la provincia de Tucumán es la producción de azúcar. Encontramos caña de azúcar, pero también la producción de cítricos. La producción de limones es una de las producciones más importantes de Tucumán, sí, bueno, que se da en Tafí Viejo. ¿Te acuerdas que hace un par de años había una propaganda que justamente hablaba sobre la fiesta del limón, la propaganda de un aderezo, una mayonesa? De la fiesta que se hace en Tafí Viejo justamente a partir de la recolección de los limones. Exactamente, bueno, también dentro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, ciudad muy linda, por cierto. Mira, yo tengo una anécdota que viene al caso justamente. Te voy a hablar de la Casa Histórica de la Independencia. La casita de Tucumán. Exactamente. Se encuentra ubicada, para aquellos que tienen ganas de ir, que están cerca, en la calle Congreso 151, pueden ir. Y yo tengo una anécdota para contarte. A ver. Cuando yo fui a Tucumán, paré en un hotel, porque acababa de llegar, no sabía, viste, bien por dónde ir, qué sé yo. Paramos en un hotel en pleno centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y bueno, y con mi prima decimos, bueno, el primer día era así un día feo, viste, llovía, qué sé yo. Y le digo, bueno, ¿por qué no vamos a dar una vuelta, viste, a recorrer un poco el centro, qué sé yo? Bueno, salimos a caminar, caminamos un montón. Bueno, fuimos a la casa del obispo Colombres y demás. Bueno, y damos vueltas y vueltas con un mapita que teníamos para tratar de llegar a la Casa Histórica de la Independencia, la famosa casita de Tucumán. Fue imposible. Cuando llegamos al hotel, le agarramos al conserje y le decimos, por favor, decinos cómo llegar a la casita de Tucumán. Llegás a la esquina, pegás la vuelta y ahí está. Ah, lo tuyo. Claro, bueno, yo no te recorrimos puedo llegar toda de la mi ciudad casa. Y nunca nos dimos cuenta que estaba a la vuelta, literalmente. Es que uno no se imagina tener eso que para nosotros, o por lo menos para mí, yo me acuerdo de la casita de Tucumán recortada en la revista Anteojito, lo que da cuenta de mi edad, y la Villiquen, y esa fotito, tenerla ahí cerca debe ser algo increíble. Totalmente, pero además es tal cual como uno la vio siempre en las revistas de chicos, y tal cual, ¿entendés? Bueno, de todos modos, por dentro es hermosa. Recordemos que fue reconstruida porque estaba en un estado bastante malo, por eso hubo que demolerla y volverla a construir. Lo único que se mantuvo igual y se mantiene respecto a la construcción original es el Salón de la Jura de la Independencia, pero todo lo demás se volvió a construir a partir de lo que mostraban distintas fotos y pinturas de la casa. Una casa que está organizada en una sola planta y tiene tres patios, vos me vas a poder decir mejor que yo, pero al fondo del primer patio está justamente el Salón de la Jura, y después en los otros patios hay pinturas y relieves de Lola Mora, que también es una de las personalidades nacidas en Tucumán. Artista tucumana, exactamente, una de las más importantes de esta provincia. Bueno, la casita es realmente muy linda por fuera, por dentro, y además, por ejemplo, además de mantener más o menos la estructura, y además tiene un mantenimiento, esto hay que remarcarlo, tiene un mantenimiento constante la casita de Tucumán, siempre se está trabajando para mantenerla bien, y bueno, y se mantiene el mobiliario de aquella época, del 1800. Claro, mirá. Así que bueno, está bueno, por ejemplo, entrar en la sala donde se hizo la jura, y bueno, encontrar todo el mobiliario original, ¿no? Es como un viaje realmente en el tiempo. Exactamente. Bueno, también hay otros lugares históricos para recorrer en la provincia. Te los voy a mencionar así súper rápido. Tenemos la Casa Padilla, que era la que perteneció a uno de los gobernadores de Tucumán, el señor José Frías. El Museo Histórico de la Casa de Avellaneda, que fue uno de los centros sociales más importantes de la provincia y además albergó a distintos políticos que no solamente eran distintos políticos, sino que además tenían pensamientos bastante diferentes. Y bueno, tenemos también la Casa del Gobierno de la Ciudad, que fue el antiguo Cabildo de Tucumán. ...16:42 en la República Argentina, exactamente una hora menos en San Luis. 12 grados 5 décimos en Buenos Aires. Sí, pero un día destemplado y medio nublado. Sí, está así como que chispea, viste, por momentos. Está así como, es un día medio tristón. Pero no importa, nosotros le vamos a poner alegría. Nosotros estamos en Tucumán, ¿qué nos importa lo que pase en Buenos Totalmente. Aires? Totalmente, ¿sabes qué está? Está para renovar la yerba del mate y seguir viajando, para seguir conociendo lugares encantados de esta provincia hermosa, pequeña pero hermosa y tan rica que es Tucumán. Pero nosotros seguimos recorriendo esta provincia. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, Paula. Sí, al 4-313-3422, si lo quieren hacer por teléfono. Si nos quieren mandar un mail, nos mandan justamente un correo a nuestrasangre@lib.com.ar. También les recordamos que pueden visitarnos, conocer un poquito sobre nosotros, escuchar los programas anteriores en nuestro blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com. Y que si están cerca de Retiro, pueden escucharnos a través de la 95.5 FM Iser. Y si no, si están un poquito más lejos, nos sintonizan, entre comillas, a través de internet en www.confer.gov.ar. Hacia la derecha y bajando un poquito el cursor van a encontrar el link que dice FM Iser 95.5. Cliquean ahí y ya nos oyen directamente. Paula Navata, Rodrigo Sarrelionga, estamos aquí acompañándolos desde hoy, como cada miércoles. Media hora más de programa, desde las 16 y hasta las 18 horas, viajando a través de nuestro país, conociendo un poco de historia, geografía, cultura, música, comidas, y con esto ya me da un poco de hambre, así que mejor seguimos con un poco de música, Pau. Vamos. termina. Brotes de barro lastiman y los caballos del miedo desde la noche vigila. Cuando el descanso termina, duendes del charco caminan. Hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. Donde termina el asfalto, crecen los ranchos para arriba. A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Donde el asfalto termina, pasa con niños la vida. Quieren matarles los ojos y equivocarles la risa. Cuando el demonio se anima, fieras del barro lastima. Hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arriba. Donde termina el asfalto, crecen los ranchos parrita. A ver si crecemos pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Escuchábamos a Mercedes Sosa junto a Coqui Sosa, su sobrino, Donde termina el asfalto, ambos tucumanos, y bueno, temón realmente, muy, muy bonito, muy muy buen tema. Los escuchábamos a ellos, que son justamente oriundos de esta provincia que estamos recorriendo hoy desde nuestro noveno destino, en Nuestra Sangre, en FM Iser 95.5. Pero qué mejor, Paula, como cada miércoles acá en Nuestra Sangre, en FM Iser, qué mejor que pintar a la provincia que estamos recorriendo justamente en la voz de sus protagonistas, podríamos decir. En la voz de sus propios habitantes. Exacto. Vos sabés que recién nosotros hablábamos de la provincia de Tucumán, que tiene que ver con, que tiene que ver mucho con la historia argentina, sobre todo con la independencia, con, ¿no?, la declaración de la independencia. Bueno, sí. Los tucumanos, yo cuando visité Tucumán, me di cuenta que los tucumanos tienen tan arraigado este valor de la independencia. Y vos sabés que tan es así que hay un grupo de creativos hoy, año 2009, que forman parte justamente de un grupo que se llama República de Tucumán. Ah, se independizaron del resto de nosotros. Se independizaron. Viste, tan arraigado tiene el valor de la independencia. Así que vamos a preguntarles de qué se trata esto a Diego Viruel. ¿Estás ahí, Diego? Buenas tardes. Chango, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por formar parte de este noveno encuentro aquí en Nuestra Sangre. Sí, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y por invitarnos a todo el equipo de República de Tucumán. Bueno, es un honor realmente hablar con la gente. Siempre es un placer hablar con tucumanos, ¿eh? Siempre es un placer. Bueno, Diego, contanos un poco qué es República de Tucumán. A ver, contalo vos. Mira, República de Tucumán es una idea que nosotros, bueno, salió de la idea de que tucumanes tenemos como idioma propio, tenemos, ajá, costumbres propias, tenemos personajes, uh-huh, urbanos que decimos propios. Sí. Entonces lo que hacemos nosotros en República es alejarnos de, digamos, tomar como que dentro de la Argentina somos, uh-huh, una república, somos un país aparte de todas las otras provincias, digamos. Está bien. República de Tucumán es un programa de televisión. Es un programa de tele que, uh-huh, nació como programa de tele, ahora ya tiene un libro, ah, y después se hizo una novela, después bueno. Hicimos un show en un teatro. Bueno, fue creciendo entonces la iniciativa. Fue creciendo en muchas cosas, pero principalmente República es un programa de tele. Está bien. Bueno, ¿de qué va el programa de tele? A ver, ¿qué nos encontramos en República de Tucumán? ¿Cuál es la idea de ustedes de reivindicar este concepto también de la independencia, ¿no? Desde el título de la independencia argentina. Mira, nosotros lo que más nos diferencia del resto de la Argentina es el idioma que tenemos los tucumanos. Ajá. Tenemos un idioma propio que, además de sacarle la S a cada palabra, sí, nosotros no ponemos la S en las palabras cuando hablamos. Uh-huh. tenemos idioma y palabras propias. Por ejemplo, la palabra que se llama pavura. ¿Qué vendría a ser eso? Pavura es una palabra que es una timidez de una persona ante determinadas situaciones, ¿entendés? Ajá. Eso es pavura, tener timidez es pavura. Una, ajá, timidez que te paraliza un poquito, quizás. Claro, sí, tener mucha pavura es tener mucho miedo, ¿entendés? Uh-huh. Mucho miedo a enfrentar a algo. Está bien, bueno, y con esto tiene que ver también esto del libro, del diccionario, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos en el libro es, bueno, todo esto del idioma y de las palabras, nosotros en el libro le damos mucha fuerza y vamos analizando palabra a palabra. Por ejemplo, hay una palabra que se llama crucify. Crucify dice, es todo lo que existe, digamos, crucify es todo lo que existe. Ajá. Porque nosotros los tucumanos, cuando no sabemos el nombre de algo, decimos, el crucify ese. Como nosotros, por ejemplo, decimos el coso ese. Claro, nosotros decimos el crucify. No, la complicaron un poquito con crucify. ¿Tenés idea del origen de esta palabra? ¿Por qué crucify? No sé por dónde. No te sabes la etimología. Bueno, no importa, ya nos enteraremos. Sí, pero bueno, por ejemplo, hay una palabra también que hay muchas palabras que tenemos los tucumanos. Una palabra que, a ver, ya te puedo analizar otra que se llama meté bulla. A ver. ¿Qué vendría a ser? Meté bulla vendría a ser como, es una sonorización fuerte y desagradable que modifica los decibeles normales del medio ambiente. Ajá, aparte mira, una explicación técnica. Claro. El mismo molesta al oído humano, dice así, ¿entendés? Entonces el libro analiza de una manera, trata de explicarlo de la mejor manera cada palabra tucumana. Claro, lo explica seriamente pero en broma. Sí, así, bien. Por supuesto. Buenísimo. Diego, bueno, me gustaría que me cuentes un poco también el origen. Bueno, ¿cómo empiezan ustedes con República de Tucumán? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienen ganas de juntarse y de armar un programa que hable también sobre los tucumanos, sobre las formas de hablar, sobre las costumbres, desde un lado por ahí un poco más distendido, más de humor? Claro, nosotros con República, hace 2 años que nació República, y la verdad que nació de la idea de mostrar acá en Tucumán se refleja mucho el folclore. Uh-huh. Pero el folclore tradicionalista de Tucumán. Sí. Que vendría a ser el folclore de la zamba, de la chacarera. Uh-huh. Eso, digamos. Pero se había olvidado un poco lo que era el folclore urbano de Tucumán, que es el folclore que salimos a la calle y está, ¿entendés? Uh-huh. Gente que recoge la basura. Ese es el folclore de República. El folclore entendido como costumbres, como cosa... Como esencia de... Como esencia, claro. Claro, más allá de la música. Claro, más allá de la música, nosotros lo que hacemos es reflejar el folclore urbano, que le llamamos nosotros. Uh-huh. Que son las cosas que la gente en la calle les pasa, y por supuesto, por eso de ahí nos sale el tema del idioma. Uh-huh. Claro. Porque el tucumano, antes que nazca República... Era como mal visto que vos hables así en los medios de comunicación. Ajá. Pero nosotros lo que hacemos, hemos hinchado tanto, hemos jodido tanto, que la gente lo tomó con mucho humor y se ha dado cuenta de que en realidad nos podemos reír de cómo hablamos nosotros. Exactamente. Ustedes también hacen, para perseguir este objetivo, este fin, también lo hacen desde la música. ¿Son músicos ustedes? Sí, nosotros somos un grupo bastante grande, somos 12 personas. Uh-huh. Que hay, por ejemplo, hay 3 compositores de música que son los que hacen, por ejemplo, los temas que puede encontrar la gente en internet. Uh-huh. Que hay un tema que hemos hecho ahora que se llama La Milonga de la Milanga. Bueno, justamente mira, en un ratito nada más lo vamos a escuchar, ¿te parece? Ah, qué bueno, buenísimo. Dale, así buenísimo también. Porque La Milonga de la Milanga básicamente es, nosotros acá en Tucumán tenemos un sándwich de milanesa. Sí. Que es muy conocido. Sí. Porque el sándwich de milanesa de Tucumán se hace distinto a todos los otros lugares. Ah, ¿cómo que se hace distinto? Se hace distinto. Si vos venís a Tucumán, lo primero que tenés que hacer es probar un sándwich de milanesa. Ah, sí, a ver, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre mi sándwich de milanesa y el tuyo? El sándwich de milanesa tucumano, nosotros tenemos en el libro un análisis del sándwich de milanesa. Sí. Por ejemplo, tiene que ser en pan sanguchero. Ajá. No en pan francés. Está bien. por ejemplo. Está bien. El tomate de Tucumán es picadito fino, ajá, no picadito grueso, por ejemplo. Ah, mira vos. Y después tenemos alguna, por ejemplo, tenemos algunos tipos de carne que ponemos en el libro, que puede ser carne de gato, carne de rata. No. ¿Me estás diciendo la verdad? Paso. Me quedo una empanada. Vos cuando hablas con un tucumano, Paula, hay que tratar de ver cuándo te está hablando en serio y cuándo te está... Ay, pero es que no le veo la cara, entonces se me complica, pero bueno, a ver. Bueno, Diego, este proyecto de República de Tucumán ha trascendido la televisión y ha llegado no solo al libro, sino a la radio. Sí, ha llegado a la radio también. En la radio se llama El Aire los Amontona. Ajá. Es el programa que acá en Tucumán es en la LB12, que es la radio más importante de Tucumán. Ajá. Los sábados a la mañana. Uh-huh. Y lo que tiene esa radio, digamos que además se escucha a través de internet, como ustedes, digamos. Sí. Entonces la gente que está en otros lugares, que son tucumanos, nos pueden escuchar y bueno, y vernos también ahí. ¿Querés pasarnos la dirección de internet? www.lb12.com.ar. www.lb12.com.ar. Perfecto. Y ahí escuchamos El Aire los Amontona. ¿Los sábados? ¿A qué hora? El sábado a las 9:30 de la mañana. Está duro para despertarse, pero... Sí. Bueno, Diego, nos gustaría que me cuentes ahora cómo sigue este proyecto. O sea, ¿hay cosas nuevas? ¿Cómo viene para adelante este proyecto? Claro, en República seguimos creando cosas, seguimos viendo, bueno, la realidad tucumana de la manera más graciosa, digamos. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que tiene República, que no tiene ninguna actualidad. No es actual, no... No se lo crees a ninguna noticia, nada. No, ninguna noticia. Entonces es un programa súper atemporal, que también nos permite la libertad de hacer lo que queremos. Exacto. Y decime una cosita, ¿el público que lo sigue tiene alguna edad determinada o lo ven los hombres grandes, los chiquitos? Claro, República nació con la idea de hacer un programa para adolescentes. Sí. Pero pasa que cuando estuvimos en el teatro, aquí en el Teatro Alberdi, nos damos con gente mayor, muy mayor, digamos, sí, que venía al teatro y ahí nos sorprendíamos, ¿entendés? Vos decís, mirá dónde hemos llegado. Bueno. La idea de República es apuntar a los jóvenes, pero después República se agrandó, digamos, se agrandó en la edad. Buenísima. Segura. Y bueno, y eso nos hace también crear más cosas y tenemos como un público muy amplio. ¿Están haciendo presentaciones actualmente en algún teatro? Sí, nosotros presentamos, por ejemplo, la semana pasada hemos presentado en una peña a beneficio de un chico que con cáncer. Uh-huh. Estuvimos en una peña folclórica, porque dentro de República también tenemos folclore. Hicimos el folclore a la mandarina. ¿Reconocen la fruta a la mandarina? Sí, infaltable. Claro, infaltable. Nosotros hemos hecho un tema que habla de lo que te hace la mandarina en el estómago. Mira, no sé si preguntarte, ¿realmente fue lo que me contaste con la milanesa? Claro, hasta ahí nomás podemos dejarlo. Eso lo pueden ver ahí en republicadetucumán.com, en la página. Ah, buenísimo. Ahí están todos los videos. Y bueno, los chicos que están cantando en pañales, por las dudas. republicadetucumán.com.ar. .com solo. Ah, .com solo. Sí, www.republicadetucumán.com, todo junto. Y ahí pueden encontrar algunas cosas de lo que estamos hablando. Buenísimo. Yo creo que nos vamos a divertir bastante visitando esa página. Porque nosotros teníamos una palabra, porque tenemos una palabra en común. Ajá. La palabra jeta. Sí. En Buenos Aires se refiere a toda la cara. Sí. Nosotros acá, jeta, le decimos solamente a la boca. A la boca, claro. ¿Entendés? Cosas así. Exacto, claro, exacto. Claro. Diego, bueno, yo sé que sos diseñador vos, ¿no? Sí, soy publicista, sí. Bueno, y eso es una especie de hombre orquesta, por lo que estuvimos escuchando. Bueno, a nosotros nos gusta siempre también desde acá, desde nuestra sangre, siempre tratamos de que la entrevista tenga que ver con algo relacionado o con el arte o con el deporte, que complemente de alguna manera nuestro recorrido por la provincia de la que se trate. Sí. Pero además nos gusta mucho también hablar con gente de la provincia que estemos recorriendo para bueno, qué sé yo, para compartir una historia de vida también, un punto de vista de esa persona, ¿no? Bueno, nos gustaría que nos cuentes también sobre tu otro trabajo, a qué te dedicás, bueno, un poco más sobre vos, digamos, para conocer, digamos, otras formas de vida también, para ver, conocer un poco más al tucumano. Claro, mira, hace bastante que hago diseño gráfico, yo tengo una agencia de publicidad, bueno, empecé solo, y la agencia en Tucumán nació en el 2001, así que imagínate cómo la época. Sí, poco propicio. Justo. Sí, poco propicio. Y éramos ya éramos dos socios, y de ahí se empezó a unir. Generalmente el trabajo que hacemos nosotros por el diseño, siempre se han empezado a unir amigos, más que socios, más que asociados. Entonces lo que hemos hecho ha sido un muy lindo grupo de diseñadores y de gente de web, gente que hace animaciones. Entonces ahora lo que es la agencia de publicidad, somos 12 personas trabajando en lo que es diseño. Entonces a partir de ahí, bueno, además somos todos jóvenes, bueno, yo tengo 31, pero bueno, me siento joven todavía. No, no, sos muy joven, claro, sos muy joven. Claro, entonces el promedio de edad, yo soy uno más grande, así que el grupo... Los otros son los niños directamente. Claro, el grupo que hacemos el diseño, hacemos República, es una, la verdad que es muy lindo, y bueno, y de ahí salen las ideas. Entonces, hace 2 años salió la idea esta de producir, aparte de lo que es la agencia, digamos, animarnos a hacer un programa de tele con todos los chicos, y ahí es donde nació República, y bueno, nos llevó a todo esto. No te pregunté por dónde transmite el programa de tele, dónde lo podemos ver. Acá en Tucumán, digamos, en Tucumán hay el cable principal que se llama CCC, el cable que llega a toda la provincia, pero por internet se puede ver en la página república.com, republicatucumán.com, ahí está toda la, digamos, lo subimos toda la semana, subimos el programa. Perfecto. El programa entero. Perfecto. Bueno, entonces ahí lo podemos investigar, ver y conocer más acerca de ustedes. Bueno, Diego, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, por hablarnos también de tu proyecto, de República de Tucumán, de El Aire Los Amontona. Vamos a escuchar, vamos a ver. Sí, vamos a divertirnos muchísimo con ellos, me parece, ¿eh? Bueno, y un placer siempre hablar con la gente de Tucumán, bueno, que nos hayas que hayas compartido con nosotros tu experiencia. ¿Te parece si nos vamos con la milonga de la milanga? Y la milonga de la milanga, bueno, por ahí, gente de Buenos Aires, no se ofenda. No, tranquilo, y vamos a ir a probar la milanesa a Tucumán, yo te puedo asegurar. No, me animaba a hacer una milonga, que ustedes son los especialistas, no, pero bueno. Pero por favor, bueno, compartimos milonga de la milanga. Muchas gracias, Diego Viruel, con nosotros, aquí en este noveno destino, en Nuestra Sangre. Es un amor peligroso, es un poema, es un vicio. de la milanga, milonguita. Sin comerla, la abstinencia a mí me mata. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Escuchamos a Pepe Sánchez ahí de Cortina, a José Enrique de San Nicolás, un beso, muchas gracias por aportar las cortinas. Gracias a Cristian Maggi también por las artísticas. La verdad que deberíamos agradecer a un montón de gente que colaboró con nosotros y que no sale al aire, pero bueno, sin ellos no hubiese sido posible realmente hacer nuestro programa. Totalmente. Cada miércoles. Y Fede Ratas, porque bueno, recuerden que a partir de hoy y a partir de hoy y todos los miércoles que siguen, desde las 16 horas y hasta las 18 seguimos con Nuestra Sangre, recorriendo las distintas provincias, los distintos rincones de nuestra tan querida República Argentina. 11 grados 9 décimos en Buenos Aires, 56% de humedad, 17.7 minutos en la República Argentina, excepto en San Luis. Excepto San Luis, que tenemos una hora menos. Una hora menos, y bueno, nosotros tenemos unos cerca de 50 minutitos más para compartir y seguir conociendo la República de Tucumán, digamos. Exactamente, haciéndonos, apegándonos a lo que nos decía Diego recién. Bueno, pero antes de continuar con la recorriendo y conociendo esta provincia tan hermosa, pequeña pero hermosa, tenemos un mensaje para dar. Bueno, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, te cuento, Paula, colapsó por la cantidad de bebés de hasta 12 meses que tiene internados. Entonces, están necesitando urgentemente bodys y camisetas para abrigarlos. No importa si están viejas, usadas. Bueno, la idea es que todos nosotros podamos quizás revisar si tenemos algo en algún armario, algún ropero, algún primito, sobrino, nieto, lo que fuera, que ya no use alguna ropita de bebé y poder alcanzarla al Hospital Gutiérrez justamente. Totalmente. Bueno, para reunir esta ropa pueden dejarla directamente en el hospital. El Hospital Ricardo Gutiérrez se encuentra en Gallo 1330, aquí en la Capital Federal, en la sección voluntarias, o bien dejar un mensaje en Ayudemos a Ayudar, que la coordinadora es Alicia Ferraro, y la pueden llamar al número... Sí, nos deja un número de celular que es el 15-33-70-80-60. Se los repito, 15-33-70-80-60. 60. Entonces, bueno, todos ayudar al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que lo necesita, necesita bodys y camisetas para abrigar a 350 bebés, que bueno, por el gran frío que estamos teniendo, bueno, no dan abasto con la ropita que tienen, ¿eh? Bueno, y si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 4-313-3422, mandarnos un mail a nuestrasangre@liv.com.ar, como hicieron, por ejemplo, la infaltable Celia Sánchez, que está programa tras programa con nosotros. Nos dice: hola chicos, como siempre me están haciendo compañía mientras trabajo. Hermoso el programa, la información y la música. Y más sabiendo que estoy escuchando todo sobre la tierra donde nació quien fuera mi querida mamá. Que vaya esto en honor a ella, nacida en Famaillá. Saludos desde el sur mientras la nieve cae y cae. Qué envidia, acá solo nos caen unas gotitas de lluvia, Celia, pero bueno, mil gracias por estar siempre ahí. Muchas gracias, y a todos los que se van comunicando con nosotros también por teléfono, que nos manda, a nuestras familias también, que nos mandan mensajitos de texto siempre. Sí, familias están, y amigos, que quizás no se animan tanto a mandarnos mails. Y pero que están siempre apoyándonos, escuchándonos, ¿eh? Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. A Fede Parga también, que nos está escuchando, un beso grande, un saludo. Entre Ríos, Noel, ya andaremos ahí por recorriendo la provincia de Entre Ríos. Bueno, también tenemos un mail de Sol que nos dice: hola chicos, qué alegría volver a escucharlos. La semana pasada no tuve la oportunidad, pero hoy estoy acá firme. Qué lindo. Ay, cómo estoy, pobre Sol, estoy destruyendo el mail. Vamos de vuelta, Sol. Qué lindo volver, bien al programa de hoy. Los felicito porque cada vez está más lindo. Suerte y saludos desde Belgrano. Con mi mate en mano. Mate en mano, infaltable, nosotros también. A nosotros tampoco nos falta, ¿eh? ¿Te gusta con naranja? Me encanta. Este viene con naranja. ¿Una naranjita tucumana? Sí, buenísimo. Tucumana. Seguimos recorriendo la provincia de Tucumán. En este caso ya nos vamos metiendo en la parte turística, Pau. La parte turística, que para organizarla, como siempre, vamos a dividirla, si te parece, en tres circuitos. Vamos, la idea es partir siempre desde la capital, desde San Miguel de Tucumán, y nos vamos a ir hacia el norte en una ocasión, luego nos vamos a ir hacia el oeste y finalmente hacia el sur, ¿te parece? Dale. Bueno, te cuento. Si queremos hacer el circuito norte desde San Miguel de Tucumán, nos vamos por la avenida Siria. Empalmamos con la ruta nacional número 9 y a 20 kilómetros vamos, después de haber recorrido una ruta donde está, vamos a ver plantaciones de cítricos, como decíamos antes, nos vamos a desviar por la ruta 347, que es una ruta provincial, y vamos a llegar al dique Celestino Helsi. Esto está en la zona del Cadillal. Bueno, es una zona ideal para practicar deportes y acampar, Pau. Para los que nos gusta el aire libre, para los que nos gusta la naturaleza, bueno, es ideal para nosotros porque además, bueno, ahí encontramos el lago que tiene, mira, 1400 hectáreas y tiene 11 kilómetros de largo, así que, bueno. Bueno, y vos sabés que en este lago se practican deportes y se hacen festivales motonáuticos y exhibiciones de esquí acuático que tienen una proyección nacional, así que bueno, para todos aquellos a los que les interesa este tipo de deporte, podemos ir a verlos al dique. Y también podemos pescar, obviamente, en el dique. Exactamente, pejerrey en este caso. Pejerrey, espectacular, riquísimo. Bueno, podemos practicar también, como decíamos, pesca, deportes acuáticos, trekking también. Y bueno, y allí hay también un museo arqueológico. Y la bueno, aparte está rodeado por montañas, así que tenemos la zona de la selva y la montaña para visitar también. ¿Te parece que retomemos la ruta 9 por la que veníamos? Sí, nos desviamos por la 341 y llegamos a la Villa Veraniega de Raco. La Villa Veraniega de Raco, que es un lugar sumamente tranquilo, con una belleza natural increíble, que ya está a 1100 metros de altura sobre el nivel del mar, apenas a 55 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Agarrás el mar, el auto, termo en mano y te vas para Raco. Ahorita estás por ahí. Bueno, allí encontramos el arroyo de Raco y muy cerquita también encontramos el río Ciambón, que es hermoso y ofrece posibilidades también de pesca, pero en este caso de truchas. De truchas, y además en la zona se hacen unos quesos riquísimos. No me cabe duda, porque en todo Tucumán hacen unos quesos tremendos. Ay, vos sabes que me encanta el queso, así que bueno, también. Igual hay una fiesta del queso de la cual ya vamos a hablar, pero esperá, no me hagas adelantar. Te cuento también que en la zona del río Ciambón está el monasterio de los monjes benedictinos, donde se hace la famosa jalea real, el Ciambón. Yo te agrego una cosa más. Sí. Bueno, el convento es realmente muy lindo, es un paisaje maravilloso, de recorrido, este camino es muy lindo. El monasterio es hermoso, obviamente no se los puede conocer a los monjes porque son monjes de clausura. Pero bueno, ellos tienen, mientras están allí adentro, tienen una producción de dulces. Yo me acuerdo que traje una miel con dulce de leche. Increíble, riquísimo. Bueno, tienen producción de dulces. Para goloso, sí, totalmente. Bueno, vinos, también podemos encontrar miel de caña. típico, ¿no?, de esta provincia, de la provincia de Tucumán, que estamos recorriendo hoy. Recordemos también que encontramos los famosos alfajores de miel de caña, de mis preferidos, que son increíbles. Riquísimos, sí. No, mira, no quiero hablar más de comida y sé que todavía me falta mucho. Bueno, si nos vamos de Raco, volviendo para San Miguel de Tucumán, vamos a ir por la ruta 340 y vamos a llegar a San Javier. Zona hermosa también. Vos me contabas, vos conocés todo esto y a mí realmente me da una envidia que no te puedo explicar. Bueno, el Cerro San Javier es hermoso. En Yerba, subiendo el Cerro San Javier hay un lugar que se llama Yerba Buena, que es increíble ese lugar, hermoso. Vegetación tupida, porque empezás a subir el cerro y encontrás la famosa selva tucumana, que más arriba se convierte abruptamente en bosque. Y arriba se convierte también abruptamente en lo que se llama pradera. Sí. Bueno, esa parte, cuando empezás a subir el Cerro San Javier, donde encontrás esa selva y esa vegetación tan tupida, bueno, hay un lugar maravilloso que se llama Yerba Buena. Allí están los padres rogacionistas con una obra importantísima, vale mencionar, para toda la provincia de Tucumán. Así que bueno, nos hubiese gustado tener más información para compartir sobre la obra de los padres rogacionistas en Tucumán, pero bueno, un lugar muy lindo para visitar. Pero seguimos subiendo y nos vamos a Villa Nogués. Llegamos a Villa Nogués a 1275 metros sobre el nivel del mar, con una vegetación subtropical, y parece que ahí hay unas residencias veraniegas que son realmente envidiables. Hermoso, y está la casa del fundador, que es justamente Don Nogués. Y bueno, ahí está la casa. Bueno, yo me saqué fotos, es un lugar hermoso. Ya te digo, es pradera, o sea, ahí encontrás así como lomitas, ¿viste? Sí. Pasto verde, un cortito, y esas casas increíbles. Con unos jardines preciosos. Y arroyitos y cascaditas. Y hay, te tiro este dato así. A ver. Hay un viacrucis hecho con cruces de maderas. De madera. Hay un viacrucis por todo Villa Nogués, que podés hacer el recorrido. Es muy lindo. Eso llega al Cristo Redentor del Cerro San Javier, y es un lugar hermoso, lleno de arroyitos, cascaditas, mucha vegetación. Entonces, como para ir a visitar en Semana Santa especialmente. Totalmente. Bueno, ¿te parece si nos vamos al segundo recorrido? Dale. Nos vamos a la zona oeste de la provincia de Tucumán. Esta zona vamos a ir por la avenida Roca. Vamos a tomar, como te decía yo, el sentido sudoeste por la ruta 38 y vamos a pasar en primer lugar por las ruinas de San José de Jesús del Monte de los Lules. Este convento jesuítico de valor histórico también tiene un balneario municipal y un camping, así que bueno, se pueden visitar las ruinas de la iglesia y acampar en ese lugar. Te cuento que los jesuitas, que fueron quienes fundaron este lugar justamente, fueron también los que fundaron el primer colegio público de Tucumán. Ah, mira qué importante. Ahora, seguimos para el sur. Arribamos a Cheral y desde allí nos vamos para el oeste. Qué lindo Cheral, y nos faltó, acá nos venía justo tema folclórico increíble, Caminito de Cheral. Nos faltó. Bueno, no importa, ya te lo canto si querés, Caminito de Cheral. Bueno, cantame un poquito más, a ver, dale. No, hacer vergüenza acá. Pero sí, igual, mira, estamos nosotros solos, no nos escucha nadie, vos tranquilo, canta. Bueno, nos vamos de Cheral entonces, porque no me vas a cantar nada. Me voy hacia el oeste, tomo la ruta provincial 307 y empiezo a ascender a los valles calchaquíes. Hermosos valles calchaquíes. El camino, bueno, es un camino de montaña con una vegetación también muy frondosa. Llegamos después al Monumento al Indio, que está a unos 1000 metros de altura. También cerca del río Los Sosa, ¿sí? Que está también recorriendo toda la parte de los valles calchaquíes. Muy importante y lindo paisaje para descubrir también, ¿eh? Luego llegamos al Parque de los Menires, que, bueno, obviamente es un testimonio histórico, ¿no? De nuestro país y de esta zona. Esto está justamente a vera del parque, que se extiende al costado del dique La Angostura, del cual estuvimos hablando hace un rato. Sí. Es un paisaje maravilloso. A mí me hace acordar, ¿sabes a qué, Paula? ¿Te acordás el miércoles pasado recorriendo la provincia de San Luis? Cuando hablábamos del circuito que va de San Luis a Córdoba. Sí. Bueno, me hace acordar mucho a eso. Muy, pero muy, muy, muy lindo. Ahora decime, ¿qué es lo que podemos encontrar en el Parque Los Menires? Bueno, en realidad podemos encontrar estructuras, ¿no es cierto? Podemos encontrar estructuras, justamente piedra, bordeando, sí, el dique de la Angostura. Ahí se encuentra este parque que está formado por piedras largas, ¿está bien? Sí, que es otro de los nombres que recibe el parque, casualmente. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, eso no la sí, tenía. ¿Viste? Mm. Bueno, cerca de este parque además está la Secretaría de Turismo de Tucumán, donde está también el Museo Arqueológico Juan Ambrosetti. Y bueno, estas estructuras de las cuales te hablaba, estas piedras largas, bueno, tienen su explicación, tienen su, obviamente los arqueólogos han hecho interpretaciones y estudios. Estas piedras actualmente, te agrego yo, no se encuentran en el Parque Nacional Los Menires. No es el lugar original donde se hallaban estas estructuras, fueron mudadas ahí. Pero bueno, se puede visitar y se puede conocer también lo que tiene que ver con la historia de estas estructuras. Bueno, y vos me decías que el parque estaba justamente al costadito del dique La Angostura. Uh-huh. Y yo te cuento que ese dique está construido en una inmensa depresión del valle de La Angostura y que allí se puede pescar pejerreyes, se pueden hacer deportes náuticos variados. Bueno, y obviamente es una zona privilegiada para visualizar gran parte del valle. Bueno, si seguimos por esta ruta de la cual por la cual veníamos, llegamos a la izquierda al El Mollar, que es hermoso pueblito de montaña, tranquilo, chiquitito, pero con un paisaje realmente imperdible, como lo es también Tafí del Valle, que si seguimos por la ruta 307, llegamos justamente a este lugar increíble, Tafí del Valle. Viento del norte sopla en las calles, bailan felices en Tafí del Valle. Me faltó eso también. También te faltó, es que hay tantas canciones, tantos intérpretes, tantos artistas en Tucumán que es imposible ponerlos a todos. Por más que hayamos extendido el programa a 2 horas, es realmente muy difícil. Totalmente. Bueno, allí encontramos la capilla jesuítica de la banda, además, también para visitar. Para visitarlo, exactamente. Y bueno, tenemos también seguimos bordeando el río Los Sosa con sus rápidos y cascadas. Y además, la vegetación del lugar es realmente increíble. Bueno, seguimos por la ruta, Paula, y llegamos al lugar que es uno de los puntos más altos de la montaña tucumana. Estamos hablando de unos 3.040 metros de altura. Este lugar se llama El Infiernillo. Hay un cartel, yo me saqué una foto y después te lo voy a mostrar. Una foto que dice El Infiernillo, 3.040 metros de altura. Hermoso lugar, mucho viento, pero muy lindo. Mucho viento, pero muy lindo, y es el lugar que separa las sierras de la Conquija de las cumbres calchaquíes, y en esta zona llega a nevar, tenemos la vegetación sumamente verde, y en invierno, estando allá arriba, tenemos nieve también. Es realmente un lugar maravilloso, como todo Tucumán, todo Tucumán tiene esos paisajes increíbles, porque, bueno, hoy mencionábamos que la ciudad capital de San Miguel de Tucumán tiene una infraestructura desarrollada, ha venido creciendo en los últimos años, encontramos hoteles, encontramos... Bueno, es una ciudad realmente bien preparada para recibir al turismo, pero además en el resto de la provincia encontramos mucho lugar agreste, mucho paisaje, digamos, natural, con poca intervención de la mano del hombre. Esto hace que realmente los paisajes que encontremos en Tucumán, como en la mayor parte del noroeste argentino, sean realmente naturales y nos encontremos prácticamente en contacto con la naturaleza sin ninguna intervención. Bueno, yo sabes que me olvidé de contarte cuando llegamos a Tafí del Valle, te voy a hacer la mención así como muy, muy cortita y después vamos a volver sobre ese punto. Se hace la fiesta del queso. Porque si vos me decís que los quesos de toda la provincia son riquísimos, me parece que Tafí del Valle se lleva el premio, ¿eh? Bueno, bueno, en Tafí del Valle hay una callecita donde, bueno, se extienden todos los... No me acuerdo qué calle es. Se extienden todos los artesanos, encontramos las artesanías típicas de la región y encontramos, por supuesto, estos quesos estacionados que son riquísimos. Mira, para ahora, para acompañar con el mate... Pero no, yo te voy a decir con qué los vas a acompañar. Con un buen vino patero que vas a conseguir en la zona de Amaicha del Valle. Y en Amaicha del Valle se hace la fiesta de la Pachamama, que es una fiesta tradicional argentina que se celebra en todo el país. Nosotros estuvimos hablando de la fiesta cuando recorrimos la provincia de Salta. Bueno, porque se celebra en todo el país, pero es algo típico del noroeste argentino, ¿no? Lo encontramos fuerte, justamente, en los carnavales, en Salta, en Tucumán, en Catamarca, en Jujuy. Bueno, es realmente... junto con sus ritos, con sus rituales, con sus costumbres, realmente se hace un culto a la madre tierra, ¿no? Un culto a la madre tierra que dura 3 días, y como decías vos, es una conjunción de las creencias paganas, de las creencias prehispánicas con las creencias católicas. Es una mixtura bastante extraña y que tiene rituales que corresponden a las dos modalidades, si querés, a la modalidad más católica y la modalidad más pagana también. Bueno, en Amaicha del Valle se realizan la principal festividad en honor a la Madre Tierra, a la Pachamama. Bueno, cerca de la plaza son montadas enramadas de hojas secas, soportadas por maderas. Esto se denomina pascanas. Pascanas. Y bueno, ¿cómo? ¿Qué son las pascanas? Esto que te decía. Bueno, pero yo te digo, ¿qué hacemos con esa construcción? Arman unas especies de kiosquitos y ahí nos venden las cosas que nos gustan a nosotros, la comida típica tucumana. Lo que estuvimos hablando. Exactamente. Vino patero, quesillo de cabra, la algarroba, empanadas, bueno. Obviamente, como en toda fiesta del noroeste argentino, no puede faltar el folclore argentino, entendido como música propia de nuestro país, samba, chacarera, típicas del noroeste argentino, obviamente acompañadas por una buena guitarra, pero además encontramos en esta festividad de la Pachamama la presencia fuerte de vidalas y bagualas, que son otros ritmos que propios del folclore argentino también, ¿no? Bueno, algo así para recordar de qué trata, de qué viene la fiesta de la Pachamama. Seguimos recorriendo un poco la provincia. Seguimos en este recorrido este. Ya nos queda poquito para ir volviendo de vuelta a San Miguel de Tucumán. Tenemos, siguiendo por este camino, luego de haber pasado por Amaicha del Valle, haber visto las artesanías, y si caímos justo en el mes de febrero, haber participado de los 3 días de la fiesta de la Pachamama, nos vamos hacia las ruinas de los Quilmes. Sí, los Quilmes, que fueron una población aborigen que habitó esa zona antes de la llegada de los españoles, y que justamente estas ruinas dan cuenta de lo que quizás haya sido el asentamiento más grande de población prehispánica en el país. Hoy por hoy las ruinas están muy cuidadas y se pueden visitar también. Bueno, pero te cuento que yo, cuando estuve en Tucumán, paré, viste que te conté que paré una noche en Amaicha del Valle. Sí. Esa noche yo estaba... estábamos así tomando unos mates con mi prima antes de irnos a dormir, y escucho un charango. Sí. De al lado, en la habitación de al lado. Digo, wow, ¿quién está tocando de esa manera? Tuvimos el atrevimiento de tocar la puerta de la persona de al lado, y resulta que era el hijo de un grande de la música de nuestro folclore argentino. Estoy hablando del hijo de Jaime Torres, que obviamente, como no podía ser de otra manera, tocaba el charango como pocos. Bueno, nos regaló un par de piezas, compartimos mates, compartimos historias de Tucumán, este noveno destino que estamos recorriendo desde FM Iser 95.5. ¿Te parece que lo escuchemos a él? Padre Jaime Torres, junto a Jairo. Esto es Piedra y Camino. Traigo encerrada en el alma, vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino. Sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.

Estos estoicos vigías esperan la orden que nunca llegará. Bueno, escuchábamos la leyenda de hoy, la leyenda que tiene que ver con Tucumán. La leyenda de los Cardones, justamente. Esta es la leyenda de los Cardones. Bueno, vos sabés que justamente decía la leyenda que cuando vamos al camino a Maicha del Valle, justamente también llegando a la zona de las ruinas de Quilmes, de las cuales hablamos hace un rato, encontramos gran cantidad de estos cardones que son típicos del noroeste argentino, ¿no? Son increíblemente grandes, Pau. Yo me acuerdo que me saqué una foto con uno. Dale con la foto, pero soy muy japonés con el tema de los viajes. Paisajes, sí, me doy cuenta. Me saqué una foto al lado de un cardón y creo que era tres veces mi tamaño. Era increíble. Era entonces muy, muy, muy, muy grande. Y bueno, muy, el muy tamaño grande que habrán tenido los guerreros incas. Bueno, esta es una historia, está buena, ¿eh? Está buena. Justamente la leyenda que explica también justamente el mito este de cómo se fueron convirtiendo estos seres, cómo se fueron convirtiendo en cardones, ¿no? Exactamente, bueno, las leyendas recordemos que siempre buscan explicar cómo es que van apareciendo las diferentes cosas que hay sobre la tierra. Exactamente, que, bueno, escuchábamos de fondo un vals tradicional clásico argentino, estamos hablando de Desde el Alma en su versión instrumental, y bueno, esto dedicado también a la abuela Lidia, ¿no? Que le gustaba que lo toquen el piano, así que bueno, también dedicado a ella. Buenísimo, dedicado a ella, precioso vals. Y te cuento, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro teléfono, el 4313-3422, o nos podés mandar un mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Si están cerca del Iser, nos pueden sintonizar en 95.5, si no, también nos pueden escuchar por medio de la página web www.confer.gov.ar. Derecha hacia abajo encontramos el link para escuchar la radio del Iser en vivo. Para escucharnos en vivo, y si no nos quieren escuchar en vivo o quieren revivir los maravillosos programas que tuvimos antes, valga la modestia, pueden hacerlo en nuestro blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com. Bueno, ahí van a encontrar los 8 programas previos y prontamente este noveno. Horas 17:38 en la República Argentina, una hora menos en San Luis. Bueno, en estos 20 minutos vamos a tratar también de terminar de recorrer un poco esta provincia de Tucumán, esta provincia tan linda, chiquita, pero tan linda, desde este noveno viaje a través de las venas de nuestro país. Y en este caso, para seguir recorriendo el circuito sur. El circuito sur, sí. Vamos a salir nuevamente desde San Miguel de Tucumán por la ruta nacional número 38. Vamos a pasar por las ruinas jesuíticas de San José de Jesús del Monte de los Lules. Uh-huh. Vamos a ir a Famaillá, a Cheral, Monte Grosa, hasta llegar a la ciudad de Concepción. Ciudad de Concepción, muy importante también a nivel turístico. Bueno, desde allí también se puede tomar la ruta provincial 365 hacia otras dos localidades muy lindas que son Alpachiri y Cochuna. Estas dos localidades muy importantes también en la provincia, en el circuito sur de la provincia de Tucumán. Especiales para hacer turismo aventura, trekking, así que ese tipo de cosas que yo sé que a vos te gustan. Trekking, pesca, deportes náuticos, como la pesca vemos que es también fuerte, una actividad fuerte. En la provincia, sí, definitivamente. Sobre todo la pesca deportiva, ¿no? Bueno, y en esta zona también vamos a encontrar, dentro del Parque Provincial de la Cochuna, en la Laguna del Tesoro, que está a unos 1.700 metros sobre el nivel del mar, uh-huh, al pie de los nevados centrales de Aconquija. Pero para llegar a esta laguna no se puede hacer de manera muy fácil, tenés que llegar caminando o a caballo, y quizás si no tenés una opción más, que es la de atravesar el puente del río Cochuna. Esta laguna, la Laguna del Tesoro, está rodeada por altas montañas con una vegetación profusa en verano, y en invierno puedes llegar a ver los picos nevados, así que es un paisaje realmente increíble. Espectacular. Bueno, también en este circuito sur encontramos otro de los diques más importantes del noroeste argentino, estamos hablando del dique Escava. Esto está a 128 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y está a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Esto obviamente da a esta región del dique Escava no solo la posibilidad también de practicar pesca, lo que veníamos hablando hace un rato, sino también deportes que tienen que ver con con lo náutico. Exactamente. Bueno, yo te voy a llevar un poquito más arriba. Me voy a ir a los 4.200 metros de altura, wow, a las ruinas de la Ciudadcita. Está en el faldeo oriental de una de las cadenas de los nevados de Aconquija, y hay allí una ruina de, ruinas de un poblado indígena. Pero para llegar a la ruina de la Ciudadcita tenés que estar 7 días a caballo. Así que, wow, para aquellos intrépidos que se animen a subir 7 días a caballo y llegar a estas ruinas, realmente también el paisaje es increíble. Bueno, aquí está situado también, dentro de las ruinas de la Ciudadcita, está lo que se conoce como el Camino del Inca, uh-huh, ¿no? Es aquel Camino del Inca que nos decía, ¿te acordás? En el tema Adonata. Sí. Por el Camino del Inca. Bueno, estás con todas las canciones presentes. Estoy con las canciones. Y bueno, lo que pasa es que, como vos decías, toda la zona del noroeste es una zona tan rica en lo que tiene que ver con el folclore. Ya hablamos un poco de la música de esta, uh-huh, zona. Vos nos decías que las músicas típicas y las danzas típicas son la samba y la chacarera. Así es. Bueno, samba y chacarera son dos ritmos folclores tradicionales de la República Argentina. Lo encontramos en la mayoría de las provincias del interior, pero también lo encontramos acá. Podemos, acá en la capital federal también tenemos un montón de peñas, uh-huh, folclóricas donde. Ahora, los tucumanos dicen que la samba es de ellos, que la samba es tucumana. Y puede que lo sea. Sí, yo ya no afirmo nada porque cuando me meto con la música siempre me meto en problemas. Pero lo que sí sabemos es que Tucumán es ha sido cuna de muchísimos artistas de nuestro folclore, artistas importantísimos. Bueno, estuvimos escuchando el dúo La Yunta, que es un dúo. Primero, que ya el hecho de ser un dúo es algo distinto, ¿no? Uh-huh. Un dúo en el folclore, y que viene creciendo en los últimos años, se presenta mucho por el interior, pero también en Capital Federal, en varias de las peñas más conocidas aquí. Bueno, también escuchamos algo más tradicional, como Mercedes Sosa, acompañado por Coqui, que es su sobrino y que también viene haciendo una carrera dentro del folclore argentino, que viene pisando bastante fuerte en los últimos años. Buenísimo. Bueno, pero como el folclore no es solamente música, vamos a otra parte del folclore que tiene que ver, por ejemplo, con las artesanías que podemos encontrar dentro de San Miguel de Tucumán, en la Casa Histórica y la Plaza de la Independencia. Puedes encontrar desde dulces y bocadillos hasta los tejidos característicos, por la riqueza, lo abrigados que son. Las terribles tormentas y fríos de la zona de La Puna se pasan totalmente con este tipo de tejidos que hacen los artesanos tucumanos. Bueno, por ejemplo, encontramos el clásico poncho tucumano, que se hace obviamente con tejidos de alpaca, de vicuña, que son tejidos típicos de la región, porque encontramos estos animales. Sí, igualmente, lamentablemente, como pasa en la mayoría de las regiones, estos animalitos, la llama, la alpaca y la vicuña, están en vías de extinción, hay que cuidar un poco a la especie para que no desaparezca. Exacto. Bueno, otra de las artesanías que también encontramos en Tucumán y que tiene que ver también con telas y demás, es la randa, que es un tejido fino que está realizado con hilo y, bueno, con una técnica muy particular que proviene de España. Sí, de hecho, vos sabés que es una técnica de tejido que en el país la encontramos únicamente en Tucumán. Mm. Y en la zona de los asentamientos más antiguos, es una tradición que se fue pasando de generación en generación, y la randa se utiliza para adornar cuellos, puños, pañuelitos. Es como un bordado muy, muy delicadito. Bueno, yo agrego que en las ferias, generalmente en las ferias de los fines de semana, que encontramos, por ejemplo, en Amaicha del Valle, en Tafí del Valle, en Tafí Viejo, en esas ferias podemos comprar todo esto, y además encontramos, bueno, los famosos tapices, que también encontramos en todo el noroeste argentino, uh-huh, tapices muy lindos, esto también hecho con y también estas... trabajos en cuero, tanto cuero curtido como cuero trenzado, trabajos en plata, hueso, paja y palma, con la que, bueno, fabrican canastos, pantallas, cortinas y todo ese tipo de cosas. Exacto. Tan bonitas. Otra cosa muy, fuera de lo tradicional, algo bastante original, hoy hablábamos de los cardones en la leyenda, con los cardones también se realizan muebles, lámparas, no sé si vos sabías. No, la verdad que no tenía idea. Bueno, queda, después de un proceso que llevan, queda, como una madera, como con agujeritos, entonces con eso, bueno, hacen lámparas, hacen muebles también. Así que, bueno, es muy común ver eso también en los puestos de artesanías, en las ferias. En las ferias, vos mencionabas algunas, yo te cuento que en Simoca ya hay una tradicional feria que se hace todos los sábados, y que en julio además hace que la gente, los visitantes, los que vamos a recorrer la provincia, tengamos contacto con distintas personalidades folclóricas. Bueno, otras, seguimos conociendo un par de festividades. Sí, ya habíamos mencionado la de la Pachamama, de la cual vos me contaste un poco hace un ratito. Y habíamos mencionado la fiesta del queso en Tafí del Valle, pero no dijimos nada. Bueno, así entonces, que te parece momento. Que hablemos un poquito. La fiesta del queso que se realiza durante el mes de febrero en Tafí del Valle, como decíamos, y se exponen diferentes quesos criollos, duros o semiduros, que tienen un proceso muy artesanal, es como secreto el proceso de la, o sea, es un proceso propio de la gente de Tucumán, y sin embargo, a pesar de ser tan artesanal y tan poco industrial, la calidad de estos quesos es comparable con la de los mejores quesos del mundo. Obviamente durante estos días de la fiesta del queso también se aprovechan a mostrar otras expresiones populares propias del valle y de su gente, como por ejemplo la música, artesanías, bailes criollos, destrezas del corral con los enlazadores, fialadores y domadores. Bueno, en el mes de enero se celebra la fiesta del quesillo, esto es en San Pedro de Colalao. El quesillo es un país tradicional en el nordeste argentino, también lo mencionamos cuando recorrimos Salta, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, en febrero también está allí la fiesta, y en marzo la fiesta de la humita y la fiesta de la nuez. La fiesta de la paella, todo comida. ¿Viste? Todo comida. Buenísimo, no, yo estoy feliz de estas cosas. Bueno, ¿eh? Y como mencionabas vos, bueno, en Tafí del Valle se celebra la fiesta del queso y en Amaicha la fiesta de la Pachamama, que en realidad se festeja, digamos, en todo el noroeste argentino, y es recordado también en todo el país. Bueno, también tenemos en Famaillá la fiesta de la empanada, siguiendo con la comida, la fiesta del trapiche, la fiesta de las artesanías, hay en Lules está el canto a la patria, así que bueno, hay un montón de fiestas realmente en todo Tucumán durante todo el año. Y bueno, habíamos dicho la fiesta del limón también en Tafí Viejo. La fiesta recordando del limón. La propaganda de la que yo te hacía mencionar hace un ratito. Exactamente. Y, no sé, ¿querés contarme algo más? Y tenemos 15 minutos de programa todavía para recorrer lo que nos falta en realidad, de toda la provincia de Tucumán. Bueno, todavía tenemos algo para hablar de gastronomía, tenemos para comentar otras cosas más también. Pero, ¿y si vamos con un poquito de música antes? Seguimos con un poco de música. Dale, me parece perfecto. Música tucumana, en FM Iser 95.5, en nuestra sangre, noveno destino, Tucumán. Jaime Torres, escuchamos el humahuaqueño. Escuchábamos una versión instrumental de El Humahuaqueño, hecho por el inigualable Jaime Torres, artista tucumano, otro artista tucumano de los que estuvimos escuchando durante todo el programa. ¿Vos te acordás que yo te conté y vos te reíste mucho cuando estábamos por Salta, que había música salteña que yo escuchaba cuando iba a bailar? Sí, por finales de la década del 90, sí. Por finales del milenio pasado. Bueno, El Humahuaqueño era otro de los temas folclóricos nacionales que pasaban, obviamente en una versión un poquito más movida y con letra, pero bien que la bailaba. ¿No te acordás de quién era la versión? No, no me acuerdo. ¿Escuchabas El Humahuaqueño? Te juro, por Dios, año 1999, allá, con un modiliche de la zona de mi casa. Así que, nada, para que veas que el folclore también entra por otros lados. Está bien, es cierto. Bueno, yo creo que faltaría un poco más de folclore en esos ámbitos, ¿no? Un poco más de folclore argentino. Ahora bueno, que íbamos a bailar por los 90 no nos faltaba tanto. Nosotros seguimos recorriendo la provincia de Tucumán, nos quedan unos minutitos de programa, pero bueno, recuerden que si quieren, o sea, por ahí se tientan, ¿viste? Nos escuchan hablar de Tucumán, se tientan y tienen ganas de ir a conocer el Jardín de la República, este lugar maravilloso que está en el noroeste de nuestro país y que estamos recorriendo desde las 16 horas en esta novena edición de Nuestra Sangre en FM ISA 95.5. Si tienen ganas de más información, y aparte buena información, pueden visitar las páginas oficiales de Tucumán, por ejemplo www.tucuman.gov.ar. En la página más dedicada al turismo es www.tucumanturismo.gov.ar. Así que bueno, como para tener más información y poder armar perfectamente el viaje. Exactamente, bueno, nos quedan algunas cositas para hablar. Yo te digo, lo que quiero es meterme en la cocina de una señora tucumana y ver qué me encuentro. Bueno, yo conozco una señora tucumana que se llama Nora, le mando un beso, que vos no sabés cómo cocina. ¿Y pero qué cocina? O sea, yo sé que en Tucumán están los habitantes más antiguos de la provincia, sí, los aborígenes, los descendientes de los aborígenes, sí. Y también está toda la gente que vino de España para conquistar América, para descubrir América. Bueno, en realidad, la gastronomía tucumana tiene mucho que ver, o sea, Tendrá que ver con esta conjunción entre españoles y tucumanos propiamente dicho. Pero seguro, pero bueno, y todas estas recetas propias de Tucumán generalmente están basadas en alimentos que son el maíz, sí, el pimentón y el ají. Condimentos fuertecitos. Exactamente, bueno, yo me acuerdo también recorriendo el norte, al costado de la ruta, sí, en el camino yendo a Maichas del Valle, en el costado de la ruta había una cosa como un manchón rojo que, no sé, eran kilómetros y kilómetros de un manchón rojo y se me ocurrió preguntar qué era eso. Y bueno, son justamente los ajíes que los ponen cuando los cosechan, los ponen ahí al costado de la ruta, en esos kilómetros y kilómetros, para secarse. Eso después se muele y se hace el ají molido que todos conocemos y que usamos para cocinar. ¿Para condimentar empanadas? La empanada tucumana es una empanada no solamente riquísima, sino que además es súper simple. Lleva pocos ingredientes, te cuento. Básicamente carne, después lleva huevos duros, pasas de uva, cebolleta de verdeo picada y se nos acaba ahí. Bueno, las pasas de uva son opcionales, en realidad. Son opcionales, sí, puedes cambiar las aceitunas. Es mi comida preferida, la empanada, ¿sabías? Sí. Bueno, podemos ir algún día a comerlas. Oh, entonces. Me encantan. Y bueno, y además encontramos todos los productos, si nos gusta más lo dulce, encontramos todos los productos a base de cítricos, por un lado, sí, y todos productos a base de miel de caña. ¡Qué rico! Proveniente de la caña de azúcar, es otra, ya lo estuvimos mencionando al principio del programa, una de las, digamos, de los sustentos económicos más importantes de la provincia. Y vos me decías que el quesillo es muy típico de la zona noroeste. En Tucumán, puedes combinar el quesillo con, por ejemplo, arrope o miel de caña, y con eso es un postre realmente riquísimo. No me cabe la menor duda. Bueno, pero volviendo a las comidas saladas, tenemos por ejemplo los tamales. ¡Ay, qué rico! Los tamales que se presentan en diferentes variedades. La humita. El locro. Bueno, mi mamá es salteña y hace un locro increíble. La carbonada, encontramos la... ¿qué más? El charquisillo. Encontramos los tamales, ya los mencionaste. Ya mencioné. Y la empanada tucumana, que es increíble. Increíble. Y todo eso lo acompañamos con un buen vino patero. El vino no es lo más característico de la zona de Tucumán, pero un buen vino patero de Tafí del Valle, y estamos realmente hechos. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos los que se estuvieron comunicando desde las 4 de la tarde con Nuestra Sangre, que estuvieron, bueno, diciéndonos cosas lindas. Y obviamente tirando buena onda, gracias a la familia también y a los amigos que siempre están ahí apoyando, mandando mensajitos de texto. Y a la gente que tenemos un poquito más cerca acá, bajo este mismo techo, a Coco Bostoñán, que siempre está operando y haciendo dedos maravillas mágicos con nosotros, exactamente. Y a nuestro productor y coordinador de aire, el señor Mariano Pañuco. Mariano Pañuco, nosotros somos Paula Navata, Rodrigo Serralionga. Pero antes de irnos de Tucumán, digamos a dónde nos vamos la semana que viene. Y nos podríamos ir al sur. A mí, viste que a mí los grises no me gustan. No. Me gusta del norte al sur. Así como muy extremo. Sí. Bueno, nos tomamos un micro, un avión. Y Tierra del Fuego ya recorrimos. Sí, bueno, vayamos un poquito más arriba. Bueno. Bueno, dale, ¿nos quedamos por ahí? Por ahí Celia nos decía que estaba nevando en la zona de Bariloche. Quizás en alguna otra provincia del sur argentino también esté nevando. ¿Qué hago? ¿Me llevo poncho o me llevo los esquíes? Y llévate, mira, el poncho tucumano es súper calentito. Llévate el poncho, llévate los esquíes y vemos qué hacemos. Pero perfecto, entonces nos vamos al sur argentino nuevamente. Ya estuvimos recorriendo algunas provincias del sur, pero bueno, seguimos recorriendo el sur argentino. Capaz que nos vamos a conocer hielos, glaciares, ¿eso te gusta? Me encanta la idea. Bueno, ustedes también nos pueden contar durante la semana en nuestra sangre, @live.com.ar. Nos cuentan a dónde quieren que nos vayamos. Nosotros medio que ya lo tenemos armado. Sí, ya está hasta el bolsito, te diría, ¿eh? Pero bueno, nos quedan algunas provincias para recorrer hasta fin de año. Hasta aquí estuvimos. Muchas gracias por acompañarnos en este noveno destino y nos reencontraremos el miércoles próximo. Recuerden que es a partir de las 16, ya desde esta semana, y nos vamos con Luna Tucumana. Dale. Hasta clásico. El miércoles que viene. Luna Tucumana, nos despedimos hasta el miércoles próximo. Chau. Luna, porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Si en algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando, alumbrar, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar, perdido en las cerrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18:00. por FM Iser 95.5.